Cartografía Literaria, Michoacán. Víctor Lorman, Morelia, Michoacán, 1986. Patíbulo de masajes, en la voz de Frenily Herrera. No puedes retrasarte para la cita de esta mañana en la Plaza de la Concordia. Miles de personas estarán esperándote en la calle para gritar cuánto te desprecian y presenciar el momento en que dejes el cuerpo en el patíbulo. Los guardias te han levantado temprano. Renqueando, atraviesas el umbral de la habitación que ha sido tu casa durante 9 meses. Estás tenso, muy tenso. El cuello y los hombros te duelen, como si algo estuviera picándote en la espalda baja. Sientes las articulaciones entumecidas por la inactividad física. Conozco lo que has sufrido. Más de una vez mis manos te han sanado. Ahora que voy atrás de ti, noto que estás cansado, de mal humor, temeroso de colapsar en cualquier momento. Aunque no puedes verme, sientes mi presencia. Te han atado las manos hacia atrás con una cuerda. Dos custodios te acompañan al zaguán de la Conciergerie. Cada uno te sostiene del codo con fuerza, cuidando que no tropieces con nada. Hoy no necesitas toparte con algo para caer. Tu espalda está completamente quebrada. Tienes que hacer esfuerzos casi sobrehumanos para mantenerte erguido. Apenas sientes los pies y debes arrastrarlos sobre la arena chiclosa para llegar al carruaje, que ya debe estar a la entrada. La carreta destinada a los presos comunes condenados a muerte. Te deprimes de ver que los malditos jacobinos se han empeñado en vejarte, como si fueras el más vulgar criminal de tu nuevo país, surgido a partir de los retazos de una Francia monárquica, derribada desde los cimientos. Serás ejecutado como cualquier otro enemigo del Estado, sin distinciones ni privilegios especiales. Quisieras llorar de impotencia, pero decides no dar a tus enemigos el placer de verte denigrado. Aún en tus últimos instantes de vida, conservarás intacta tu dignidad de aristócrata. Tus custodios te ayudan a subir a la carreta, ya que tus manos se mantienen atadas. Tan pronto te sientas sobre la rígida tabla y acomodas tus manos de manera que no te ladees a efecto del pésimo estado del camino. Cierras tus ojos para relajarte. Respira profundo. Escucha el canto de las aves y el ruido del agua que brota de las fuentes. Concéntrate en esos sonidos e ignora a los demás. Abre los ojos lentamente. Estoy sentada frente a ti, con el escritorio entre nosotros. Me pides que cierre la ventana de mi consultorio que da a la calle. Alcanzas a percibir olores a sangre, humo y podredumbre. Consternado me cuentas que, hace una hora apenas, una persona entró al cuarto donde viviste en reclusión desde hace 9 meses. Con unas tijeras afiladas cortó tu largo y frondoso cabello. Lo hizo con un descuido tal que mientras te tusaba, sentiste que en cualquier momento te tasajearía el cuero cabelludo. A pesar del dolor, la frustración y la angustia que has experimentado en los últimos días, te aseguro que lo que te ha sucedido desde la toma de la Bastilla te ayudará a contactar con tu esencia más íntima. Te liberará de las ataduras que te impiden volar y serás, dentro de algún tiempo de rupturas y cambios inamovibles, una mejor persona. Me pides que te dé un masaje para relajar tus músculos y descansar en paz. Toco tu hombro y hago que te sientas seguro de estar en buenas manos. Pasamos al cuarto contiguo. Te dejo solo por unos instantes para que te quites la camisa, te descalces y te pongas una bata, sin que sea necesario que ates los nudos que la prenda tiene atrás. Cuando estés listo, empareja la puerta para que yo entienda que puedo volver. Sube los escalones del banquillo y acuéstate boca abajo sobre la cama de masajes, te indico al verte confundido. Baja lentamente con las palmas de tus manos y las rodillas apoyadas para que tu espalda no se lastime. Pon la cara sobre el cabezal. Retrae las manos y ponlas en la posición en que te sientas más cómodo. Coloca un cojín sobre tus empeines. Lo que sea que haya ocurrido, olvídalo ya. Cierra tus ojos. No los abras bajo ningún motivo. Déjate consentir. Concéntrate en tu respiración. Inhala y exhala por la nariz. Relájate con el disco de música oriental que pondré para ti en la grabadora. Eso es. Unto aceite en tu espalda y comienzo a masajearla con mis manos. Hago movimientos circulares, abriendo y cerrando las palmas, estirando tu piel. Oyes una manifestación popular a lo lejos, pero no comprendes lo que las personas dicen. Ignora, inhala, exhala. Recorro el dorso de arriba hacia abajo con los codos y con los brazos. Me detengo en tu zona lumbar. Tu cuerpo aún está muy tenso. Relájate, respira profundo. En mala hora, la imagen del marco superior de la guillotina con el filo de la cuchilla ensangrentada a 45 grados de inclinación viene a tu mente. Invadido por el terror, das un sobresalto. Sientes que tus glúteos son bombos y que mis nudillos sostienen unas banquetas. Abandonas el trance al que ya habías logrado entrar. Abres los ojos. Escuchas el sonido de los tambores y vuelves a estresarte ante el pensamiento de muerte. Me llamas a gritos, pero me he perdido entre la multitud. Miras a los palurdos que han acudido a la Plaza de la Concordia para presenciar tu ejecución. Contemplas la guillotina con respeto mientras un verdugo te ajusta los dos cinturones de cuero clavados en una tabla de madera, el primero en el pecho para inmovilizar tus brazos y el otro en las pantorrillas. Cierras tus ojos y tratas de recordar la sensación de cuando yo recorría tu espalda de abajo hacia arriba con mis hipotenares deslizándose lentamente, luego golpeándote como si fuesen látigos. Sientes mis manos en tu cuerpo. Logras reproducir la sensación de mis caricias, pero no logras relajarte. A continuación, tus ejecutores te acuestan en una báscula apoyada sobre el riel que te deslizará hacia el último recuerdo que tendrás en la vida, la canasta de mimbre sobre la que rodará tu cabeza. Sientes que tu cuello se apoya sobre un borde mojado, pero espeso. Quieres pensar que he untado esencia de pino, lavanda sobre tu frente, mentón y el surco del filtrum, pero tu olfato no puede engañarte. Es la sangre de algún infeliz que ha sido decapitado antes que tú y que nadie, absolutamente nadie, ha hecho el mínimo intento por limpiar. Sufres una baja de presión inmediata que te hace desfallecer. Aunque sepas que no puedas escapar de una muerte ineludible, tu mente vuelve a fugarse de aquel fatídico 26 de julio de 1794. Inhalas y exhalas una y otra vez. Añoras el aroma de la esencia de tomillo y el sonido de la música tibetana. Ignoras las acusaciones que alguien lee frente al pueblo congregado. Sientes mis manos haciéndote cosquillas en el cuello, pero no es más que el roce de tu piel con la picota. Has cometido el error de abrir los ojos. Sabes que ya no podrás cerrarlos de nuevo y fingir que no ves. Este es el final. Nadie recordará tu nombre dentro de 100 años, menos aún a 220 años de distancia. Pero no olvidarán el invento que hoy te dará muerte, la guillotina, símbolo del terror francés. Jalan la cuerda, la cuchilla oblicua viene a ti con soltura. De un solo tajo tu cabeza se desprende de tu cuerpo. Rodando, Tatet se impacta contra la canasta. Sigues parpadeando. Tu verdugo toma tu cabeza de los cabellos y la eleva para mostrársela al público, quienes con júbilo aclaman tu muerte. Es entonces que vuelves a encontrarme. Necesitas que te diga palabras de aliento antes de que pierdas la conciencia del espacio y el tiempo terrestres. Relájate, no te alteres ante la masa ignorante que te insulta. Permanece tranquilo, deja de parpadear. Cierra los ojos para siempre. Tu anonimato empezará cuando te junten con aquellos infelices cadáveres que han compartido el mismo destino que tú. Te transporten al rastro, como a los cerdos, como a las reses, como a las más de 1,000 personas que han sido decapitadas en la Plaza de la Concordia. Disfruta del viaje hacia tu última morada. Te escucharán en alguna fosa común o serás emparedado a cientos de metros bajo suelo en una catacumba parisina. Ya no pienses más en ello. Has hecho lo que tenías que hacer en este mundo y no puede ser de otro modo. Descansa en paz. Cartografía literaria.